gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente, escuchar esas risas. Vas llegando, va la madrugada, donde todo empieza a convertirse en nada, y crece este ser que no se aparta nunca de mí. Lo que quisiera sinceramente es tenerte entre mis brazos, acurrucarte entre mi pecho y decirte la verdad. Estoy cansado de engañarme pensando que te he olvidado, mas ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad. Estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo, no cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así. Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte. Si he de encontrarte, será en mi vida ese día el más feliz. Cuánto te quiero, mi negrita. Y somos el poder de Zacatecas. Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte. Si he de encontrarte,